gomba, go gomba, go go gomba, go gomba, go go gomba, go gomba, go go gomba, go gomba, go go gomba, go gomba, go go gomba. Regresamos aquí a Música Híbrida, aquí con Kuri y con Daru, y en este momento vamos a platicar precisamente con este último. ¿Qué onda con tu proyecto? ¿Cuándo se inicia? ¿Por qué se inicia? ¿Qué rollo con eso? Bien, en el 2009 aproximadamente, junto con un gran amigo músico chileno, Ernesto Dugoy, nos sentamos a platicar sobre mi idea, mi proyecto que yo tenía y que quería hacer mi disco solista. Y postulamos en conjunto, armamos un proyecto y lo postulamos a un Fondo Nacional de la Cultura y la Arte en Chile, que es el FONDAR, en la categoría Creación y Producción de Música Nacional en Chile. Y salió, nos dieron las lucas, el dinerito para poder hacer este disco. Y fue un trabajo como de aproximadamente 4 meses, en que empezamos a producir las canciones, a armar los temas y finalmente la grabación del disco en el estudio. Nada, es un disco con mucha influencia de black music, mucho soul, mucho reggae, hip hop, y es un disco que está disponible en portaldisc.com, que es un sitio de descarga de música chilena legal, y ahí puede todo el mundo y la gente puede disfrutar y descargar absolutamente gratis el disco que está ahí disponible. ¿Qué onda? ¿Por qué el soul? ¿Por qué el soul es importante para Daru? Como te decía hace un ratito, nace de forma súper natural. Yo escucho de todas las músicas, pero sin duda una de las músicas que más me gusta es la black music, el soul. Y fue de manera súper natural, súper silvestre, que empecé a cantar esta música, empecé a poder conocer de esta música. Y naturalmente se fue dando, que mi estilo fue más tirado para ese lado. Y quise de alguna forma rescatar y esa forma, ese estilo, perfeccionarlo en mí, aprenderlo en mí, desde mí, y se dio súper natural, súper lindo. Hace rato hablabas de esta parte del alma y te hacía la pregunta, ¿cómo describirías tu alma? ¿Cómo es esa alma que se da en Daru? Bueno, como te decía también, yo creo que una mezcla de muchas sensaciones y de forma y de colores. No sé, está mi lado súper emocional, súper sentimental, mi lado más sensible, pero también tengo mi lado súper guerrero también, ¿no? Súper confrontacional, por así decirlo. Tengo un alma que está llena de matices y de colores todo el rato, todo el rato. ¿Nosotros como especie humana tenemos algún color en especial? ¿Cómo sería ese color? ¿O qué es lo que hace que la humanidad brille en esos colores? ¿Cuál sería el color de la humanidad? Yo creo que el color del alma de la humanidad es multicolor. Y yo creo que es importante realzar los colores. Y no tanto realzar el color o los colores más oscuros, digamos, sino que darle un poco de matiz y de brillo a los otros colores que también son mucho más hermosos. Dejar un poquito de que realcen nuestros colores oscuros, por así decirlo, el negro, el café o el gris, y darle más colores vivos a nuestra alma como especie humana. ¿Cuáles son los temas que te llaman la atención en este disco? ¿De qué temas hablas? ¿Cuáles son los tópicos de los cuales tú te inspiraste, por decirlo así? Principalmente el amor. El amor en todas sus formas, en todos sus colores, en todas sus condiciones. Creo que nosotros los seres humanos, a través del amor, podemos sanar muchas cosas. Sanarnos y sanar nuestro ambiente, nuestro espacio, nuestro círculo. Creo que el disco está súper inspirado en el amor en sí. Ya sea el amor a la tierra, el amor a la naturaleza, el amor entre nosotros los seres humanos, el amor y el respeto. Creo que el disco principalmente tiene el color del amor súper impregnado. ¿El amor es color rojo? Yo creo que el amor es verde. Yo creo que el amor es verde. Verde, en verde matices. No sé, quizá el verde es mi color favorito, entonces un poco lo veo así. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos ahora con un con una rola de Curi? A ver, Curi, ¿qué onda? Preséntanos una rola tuya y para empezar a hablar de tu proyecto. Ajá, ya, mira, yo voy a ir más al ¿cómo se dijera aquí? Al callo, al choque, ajá, así más de golpe. Ajá. Este tema se llama Sal de la Miseria e invita a salir real, así como tal, de la miseria, de lo que nos ataña, de lo que acaba con nuestras vidas en el diario vivir, que nos absorbe. El sistema mismo en el cual vivimos encerrados y oprimidos, y así que ahí les va esta rola, Sal de la Miseria. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida y en estos momentos los vamos a dejar con Curi. Hermano, sal de la miseria, esa que descontrola tu vida entera, trastorna, distorsiona, entrega pura mierda. No, no hay que darles ninguna tregua. Mantén tu corazón muy dispuesto, dejando que te muestre este gran huerto, pa' cosechar lo que sembré hace mucho tiempo. Es pura fuerza, lucha verdadera, no finjas ser otra persona. Conócete a ti mismo pa' ver que tú razonas. Lo que abona en tu corazón, lo que sale de tu boca. Esto no es una palabra al viento, sino que viene hace mucho tiempo. Es para ver cómo tú reaccionas. Yo sigo caminando en este laberinto, viendo cómo todo se desmorona. Rap, los lazos de hermandad en las calles y en las poblas, tanta violencia que corrompe la existencia de tantos que luchamos pa' tener buena vivencia, mientras los de arriba disfrutan la decadencia, matándonos sin piedad, debilitando nuestra fuerza, con el estrés haciéndonos perder la paciencia. Valorándote tu vida cambiará, retrocediendo en la historia cambiará, asumiendo los malos recuerdos que te motivan a luchar. Y te hacen más fuerte, y te hacen más fuerte. Rap, los lazos de hermandad en las calles y en las poblas, tanta violencia que corrompe la existencia de tantos que luchamos pa' tener buena vivencia, mientras los de arriba disfrutan la decadencia, matándonos sin piedad, debilitando nuestra fuerza, con el estrés haciéndonos perder la paciencia. Valorándote tu vida cambiará, retrocediendo en la historia cambiarás, asumiendo los malos recuerdos que te motivan a luchar. Y te hacen más fuerte, y te hacen más fuerte, y te hacen más fuerte, y te hacen más fuerte, y te hacen más fuerte, y te hacen más fuerte. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. ¿Qué? Regresamos aquí a Música Híbrida. Esto fue Curi con su tema, así que vamos a platicar un poquito con él. Porque, pues como les digo, los conocí ahora en una escena de mujeres, digamos, por llamarlo así, de guerreras más bien. Más que mujeres, deseo llamarlo guerreras, porque el discurso que están manejando toda esta escena fue bastante interesante, bastante profundo y combativo, también rebelde, también como ellas se adjudican. Y ellos vienen integrando los coros de Moyenay, que fue una de las chicas que se presentó en esta sesión. Y platicando, efectivamente, no sabía que precisamente me iba a encontrar con dos proyectos totalmente diferentes, que, pues bueno, son amigos entre ellos, ya me estuvieron platicando un poco. Y bueno, ahorita vamos a platicar con el otro proyecto, con Curi. Y Curi, ¿qué onda? ¿Cuándo te inicias y cómo se inicia tu proyecto? Bueno, me inicio como tal desde mi niñez con la inquietud de hacer, de cambiar las cosas, de construir a través de la gente, en las poblaciones, los barrios, la gente del pueblo. Yo vengo de ahí y bueno, naturalmente se dio esto en base también a mi familia, al trabajo social que se genera en donde yo vivo, y yo me hice parte de esto, y luego de la danza me fui a la música, al canto del alma, que es el soul también, que tengo de eso mucho, y de mi rebeldía, desde mi rebeldía de que no, las cosas no me parecen justas, y sentí hacer música, y a través de mis letras, de mi contenido, he podido expresar y he provocado que la gente se sienta identificada con mis letras, con mi música, con mi sonido. Con esto de la música, y hablabas precisamente de la miseria, ¿cuál sería la miseria de la vida? ¿Cuál sería lo más terrible que de los que estamos aquí? Yo creo que la miseria para mí sería el no ser, el que tu existencia se deba a otra cosa y no a ti, a no a poder desarrollarte como persona, como ser humano, y poder vivir tranquilo, y amar a tu familia, amar a tus seres queridos, y estar bien con todas tus relaciones. En Chile existe esta misma represión, digamos. En estos días México ha atravesado por una situación bastante terrible, la crisis, desapariciones, y sabemos que Chile, y no quiero ser como hacer una pregunta de mal gusto, pero sabemos que también Chile sufrió toda una escena de estas cosas. ¿Qué es lo que deja y qué es lo que se aprende de estos momentos tan difíciles y tan crudos, que es tener a esta gente que de repente es gente que es totalmente negativa y que quiere desaparecer a todo el congénero que no congenia con ellos? ¿Qué es lo que deja? ¿Qué lecciones se deben de hacer para poder recuperarnos de golpes tan terribles como estos? Mira, bueno, la historia desde donde yo vengo, Chile, también ha sido demasiado maltratada y también ha habido mucha muerte en su historia, como en el tiempo de la dictadura de Pinochet. Ha provocado que en este momento la gente no sea, como te explico, no esté viviendo su vida tranquilo y esté dispuesta para el trabajo y no para la familia. Y siento que para resolver ese tipo de cosas o problemática y tanta muerte como aquí ha ocurrido, siento que la gente tiene que estar más unida. Y qué mejor que hacerlo a través de la música, a través de la letra, crear conciencia, abrir la conciencia, despertar la gente para estar más unido. ¿Cómo se llama el disco que estamos oyendo en este momento? Bueno, este disco lo compuse, lo hice con otro, un hermano, un compañero musical, guitarrista, se llama Sebastián Cruces. Se llama Simple y Algo Más. Bueno, lo denominamos así porque tiene un formato súper simple en realidad, que son voces y guitarra, acústico, y tiene una cualidad bien especial que no fue necesario para nosotros integrar otro tipo de instrumentos, sino que nos vimos así ambos y dijimos, ya, hagamos esto así, con dos instrumentos, que es la voz y la guitarra. Wow, pues ¿qué te parece si vamos con otra rola y ya nos integramos los tres para estar platicando? Sí. Porque, bueno, esto es como más bien como una pequeña presentación de cada uno de los proyectos, pero ya como platicar los tres y enriquecer la charla, ¿no? ¿Qué te parece si vamos con una rola tú, Daru? A ver, ¿qué rola te gustaría pasar? Me gustaría que la gente conociera una canción que tengo junto a un gran amigo chileno que se llama Tiano Bless, que también estuvo trabajando en la producción musical del disco de Moyenay. Hicimos un feat para este disco, para mi disco, que se llama Tiene que ser real. Échenle un ojo. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Daru y con Kuri, así que les dejamos con este tema y regresamos en un momento. Yes, I am yes, I am. Original revolución para toda la gente. Daru, que no se enciende. ¿Cómo? Siente lo que pasa en tu mente. Tiene que ser real, verdadero, original. Come on. Siente lo que pasa en tu mente. Tiene que ser real, verdadero, original. Verdadero, original. Oh. Escucha, orígenes de aquí, mira, siéntelo así, te lo digo a ti. Desde el corazón, de lo profundo de ese ande, de nuestro canto y nuestra visión. Somos libres de sentir. Somos libres de pensar. A la gente libre, libre, libre, libre. Nunca nos van a parar. Porque tenemos fuego en el corazón. Porque tenemos sangre llena de valor. Escúchame, escúchame, escúchame, hermano. Lo que digo en mi canción. A la gente libre no nos van a parar. Esta es mi palabra, la voy a declarar. Mis sentimientos los voy a mostrar, pa' que nunca, nunca dejemos de expresar. Yo, haciendo un poco más de música, son viva juventud, generación. Roots de la cultura que se expanda, somos la voz de los pueblos. El Ewa, el Ewa, el Ewa, el Ewa, el Ewa, el Ewa, el Ewa, el Ewa, el Ewa, el Ewa. Siente, siente lo que pasa en tu mente. Tiene que ser real, tiene que ser real, verdadero, original. Again, again, again. Siente, siente lo que pasa en tu mente. Tiene que ser real, tiene que ser real, verdadero, original. ¿Cómo? Dice, arriba mi gente que tiene libre el corazón. Abajo el fascista, también el opresor. Que se pudran en su mierda y en su contaminación. Gatito a mi gente, siente libre expresión. Siente libre expresión. Corazón. Esto es revolución. Mental, espiritual, vida, conexión. Esquina, revolución, reelección que se propaga. La música es sanación, no es una bala pero se dispara. Directo en la presión, falla, falso Babilón. Sácalo tu corazón, líbrate con la canción. Vida, que sigo, sigo arriba, bien real. Sube y sube arriba, la rima original. Que te lleva hasta la cima, que es real. Mira, tiene que ser real. Siente lo que pasa en tu mente. Tiene que ser real, tiene que ser real. Verdadero, original. Siente, siente lo que pasa en tu mente. Tiene que ser real, tiene que ser real. Verdadero, original. Siente, siente lo que pasa en tu mente. Tiene que ser real, tiene que ser real. Verdadero, original. Siente. Siente lo que pasa en tu mente. Tiene que ser real, tiene que ser real. Verdadero, original. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a dos proyectos chilenos, a Daru y a Kuri. Y pues en esta ocasión pues ya vamos a integrarnos los tres, porque pues eso. Sí, es padre, ¿no? Mejor integrarnos y que se vaya enriqueciendo la plática. Me decías que de repente como que te pregunté muchas cosas y... Pero ya no me acuerdo. ¿Y qué onda? ¿Querías como agregar algo más o qué rollo? No sé, es que sentí que me preguntaste muchas cosas en una, pero sentí que igual respondí lo que tenía que responder. Fluyó así. ¿Qué onda? ¿Cómo han visto? ¿Cómo se han sentido en México en este trayecto de acompañar a Moyenne, también una chica chilena que trae un proyecto ahí bastante interesante? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo perciben el ambiente de la Ciudad de México, los ambientes en los poquitos que han estado? ¿Qué onda? ¿Cómo ven? Kuri va a responder primero. Mira, para mí, en lo personal, y siento que para mi compañero aquí, Daru, esto es totalmente un experimento de vida, un cambio rotundo, puede ser también, porque llegamos a una tierra que no conocemos nada, o sea, solo es lo que vemos y lo que nos hemos informado a través de los medios de comunicación. Y de la gente también, que ha venido acá y todo. Como te digo, es un experimento en el cual hasta ahora nos sentimos súper tranquilos y contentos. Todavía queda mucho trabajo porque se vienen bastantes cosas, giras y proyectos bien interesantes aquí en México y fuera de México. Y eso, estamos súper contentos, súper contentos. ¿Y tú cómo lo ves, Daru? ¿Cómo ves esta perspectiva de empezarte a impregnar de la música que hay aquí? Me encanta, siento que la gente se está tomando el escenario. Es una escena totalmente nueva para mí y para Kuri también. Entonces, ver, por ejemplo, lo que vivimos en el Foro Ilvana el sábado pasado, fue tremendo, así fue una experiencia súper rica, conocer a otras mujeres, power, raperas, a las crudas que venían desde Cuba y a las chicas mexicanas, interactuar con ellas y ver lo que ellas estaban haciendo y el trabajo que estaban realizando de mujeres frente al mundo, por así decirlo, también me incentiva a mí como músico, como artista, a decir, mira, vamos bien, vamos por el camino correcto, estamos en la misma parada, como se dice en Chile. Y me gusta. También siento que México, por todas las cosas que está pasando, estamos como con un poquito de temor. Siento en las calles, estamos como un poquito así medio con que es natural, obviamente, por todas las cosas que han sucedido. Pero siento que la gente tiene ganas de despertar. Y justamente el otro día que íbamos a Foro Ilvana a probar sonido, nos encontramos con una protesta en el medio de la calle y la gente estaba manifestándose y nos encantó y estuvimos mirando y fue genial sentir que la gente se está tomando por ahí, por hacia el poder, por así decirlo, está con ganas de expresarse y decir esto no me gusta o esto me gusta, y eso está súper chido. Sí, hay un apoyo mutuo entre la misma gente, eso también es súper gratificante verlo, porque en nuestro país Chile también podemos ver también marchas que la gente, si ven algún infiltrado, todos así apañan y dicen no, este y este otro y este, no va, y todo el mundo lo quiere echar, y siento que eso también es, como te digo, un apoyo mutuo entre los mismos seres, así que... ¿Solamente se puede protestar en las marchas? A través de la música también, a través de la música, del contenido que tiene cada cual, siento que es muy importante porque siento que queda en la conciencia colectiva de toda la gente mucho más rápido. Entonces es mucho más efectivo y provocar cambios que son hermosos, que son constructivos, positivos para la sociedad, para que todos podamos vivir tranquilos. Y que son mucho más internos. Por ejemplo, en mi caso personal, mi única forma así más directa y más concreta de poder manifestarme y de poder protestar es mi música. Es cuando me paro arriba de un escenario y digo todo lo que pienso y digo todo lo que tengo que decir. Ese es mi momento para poder también generar los cambios en la gente y los cambios en mí también, porque uno siempre va aprendiendo el día a día. Claro. Cada parada en un escenario es totalmente distinta y uno te va haciendo más grande como ser humano. Hay gente que no le apuesta al arte, ¿por qué será? Precisamente para resarcir, para cambiar las cosas. Porque siento que en el arte está la sanación universal. Yo siento que la gente que no apuesta al arte y no apuesta a la cultura y a la música y al arte en general es gente que tiene miedo de despertar y de darse cuenta de lo que realmente puede producir el arte en las personas, el cambio que puede producir. Entonces gente que le tiene un poquito de miedo a ese cambio, que es real, que es concreto y que se ve, y tienen miedo. Entonces dicen, no apostemos, no sé, los empresarios, los estados, no apostemos a esto porque quizá la gente va a poder despertarse, va a poder dar cuenta de cosas que están pasando. Por eso creo yo. Claro, y tan importante también, no desmerezco a las otras áreas del arte, pero siento que la música es súper perceptiva, es súper de piel, te entra por todas partes. Entonces siento que una forma mucho más sensitiva de poder tomar y aprender y crecer. O sea, es importante también cantarle al amor, y que es lo fundamental, por eso nos movemos, con eso nos movemos, con eso crecimos, con eso es todo para nosotros el amor. Pero siento que decir cosas no todo el mundo lo hace, y el que lo hace es tan valiente, y por eso te digo, la música siento que es una forma mucho más global de poder llegar a las personas, mucho más directa, más directa. En todo su aspecto es más, mucho más directo. Oigan, pues, ¿qué les parece? La verdad, la entrevista está muy padre, está muy buena. ¿Qué les parece si vamos con una rola y ahora le tocaría a Curi? Curi, ¿qué nos vas a presentar? Bueno, como estamos hablando de qué es lo que necesita la gente y que tiene que salir de nosotros mismos, que es la unión, y esta rola se llama Unirnos, el único camino verdadero. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Daru y Curi, así que les dejamos con esta rola de Curi y regresamos en un momento. Los dedos de las manos, haciendo un puño lleno de fuerza y esperanza, que sirve el arte como arpillera para reflejar lo que es la vida con sinceridad, con sinceridad, con sinceridad, con sinceridad. Frivolidad es la que abunda, tanta visión, tanta amargura. El respetar es una palabra más, solo importa y se valora el que tiene más. El único camino verdadero que nos hará romper esa debilidad que nos mantiene atados. raza mapuche cuenta una historia llena de lucha, la que avanza y no descansa, exigiendo valor y respeto por su cultura e identidad, con toda humildad sobreviviendo, protegiendo todas sus tierras, el único camino verdadero que nos hará romper esa debilidad que nos mantiene atados. Oh, oh. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, estamos aquí en un parquecito de la Ciudad de México, aquí muy cerca, muy cercanos al metro Xola. Y pues bueno, hay un ambiente de feria por aquí, si escuchan ahí cosas, niños jugando. Entonces, pues bueno, estamos aquí. Recuerden que Música Híbrida, pues el estudio de Música Híbrida es la calle. Entonces, si escuchan ruidos por ahí, pues prácticamente es porque estamos precisamente apañándonos de la calle, como también como eso, manifestación, apropiándonos de la calle como nuestro propio espacio en donde debemos de incidir. La unión, hablabas hace rato de la unión. De repente se da la percepción de que efectivamente el mundo se está fragmentando. ¿Cómo resarcir eso? Ya sabemos que el arte, ¿de qué otra forma podemos hacerlo? En el mano a mano, en la comunicación directa con la gente, siento que las personas que tenemos como esa inquietud de construir y de provocar cambios, siento que esa es otra forma directa de hacer parte a la gente del trabajo. En mi caso, yo he crecido de esa forma en trabajo social en la población donde yo vivo, haciendo navidades populares para los niños, autogestión, en eventos que en Chile se le llaman peñas, que también siempre llevan una consigna, un motivo, un nombre en el cual se está provocando o se está dando esa instancia de invitar a la gente a escuchar música y el discurso también, que es súper importante. Y el discurso, como digo, importante, no ir como contra el discurso en el cual uno se plantea. Igual uno tiene también el derecho a equivocarse y a caerse cuantas veces sea necesario para poder crecer, pero siento que en eso, en el cara a cara, en el face to face, como se dice, informar, y los medios de comunicación también influyen mucho en eso, pero ahora está a la mano de todos nosotros, así que tenemos ese poder también de poder construir en base a la gente a través de los medios de comunicación. Daru, ¿tú crees en esa perspectiva de horizontalidad donde no hay líderes, donde muchos jóvenes ya han renunciado precisamente a estas cuestiones de políticos que se vanaglorian y dicen que son los que van a dirigir a toda una población? ¿Tú qué opinas acerca de eso? Que nos mal dirigen. Claro. Yo creo que nos mal dirigen. Yo creo que los líderes somos nosotros mismos. Al final nosotros movemos nuestra vida a nuestro antojo, como queremos, vamos para dónde queremos ir, y llegamos desde Chile a México porque nosotros queríamos. Estamos difundiendo nuestra música acá, la difundimos allá y en los lugares donde tengamos que difundir porque nosotros queremos. Y al final siento que estos líderes que están, no sé, en el aire o en el poder, son líderes que no nos llevan a cosas tan importantes y tan reales en el fondo. Creo que se vanaglorian, como tú dices, de liderazgo, pero es un liderazgo banal, absolutamente banal. Creo que nuestros propios líderes somos nosotros mismos. Y de nosotros emergen los cambios reales que queramos hacer para nosotros mismos y para la gente que nos rodea. Y así, de poquito a poquito, yo creo que podemos cambiar el mundo. Ustedes como jóvenes, ya han perdido el miedo. Aquí hay una frase muy contundente en México que me parece muy, muy interesante. La gente dice, hemos perdido todo, que han hecho que hasta perdamos el miedo. ¿Qué opinan de eso? ¿Por qué nos quieren intentar meternos en esa camisa de dar miedo, de tener miedo, de conservarnos, de que ese sentimiento explote en nosotros, que se mantenga ahí? Es que yo creo que es la única forma de tener controlada a la gente a través del miedo. Pero como tú dices, la gente cada vez tiene menos miedo a decir las cosas, a enfrentarse, a ser quienes somos. ¿Por qué vamos a tener miedo de ser quienes somos? ¿Por qué? No veo así como... ¿Por qué? Yo creo que el miedo es una forma que tiene el poder para mantenernos controlados. Y cuando uno pierde el miedo o da un pasito en la pérdida del miedo, es súper importante porque se pueden generar cosas y cambios fundamentales e importantísimos para la vida de todos nosotros. Curi, tú que has trabajado con la población, que has trabajado en cuestiones más sociales, ¿sí? ¿Cómo se va quitando este miedo en la población? Bueno, como te decía, informando a la gente, haciendo la parte y... Bueno, también la existencia de todo el mundo está dominada por las empresas, ¿no? Entonces eso, y están todos confabulados con los medios de comunicación, ya todos lo sabemos, y eso provoca en ellos, pero siento que nosotros somos capaces de todo, pero ese miedo es por lo que... Es por el cotidiano vivir, de estar sometidos al trabajo, de tener pocas horas de familia. Y eso hace que la familia no se comunique y no haya una confianza entre sí. Y eso también se genera y se transmite. Imagínate, si todos estuviéramos en la misma frecuencia que estamos nosotros aquí conversando y queriendo realizar cambio y desarrollarnos como personas, sería otro mundo en el cual viviríamos. Hay una plática que ahorita salió muy, muy interesante acerca de, en primero, ¿cómo llegan con Moyenei? ¿Y qué es lo que les dejan? ¿Por qué aprenden a estar con ella? ¿Qué rollo? ¿Hay una influencia fuerte ahí o qué pasa? A ver, cuéntame por acá. Claro, sin duda. Moyenei en Chile hace muchos años atrás tuvo una banda súper importante, la escena como de la escena pop, digamos, de la onda musical, que era Mama Soul. Entonces cuando ellas estaban tocando y estaban en el vorágine de la ola, en el peak, digamos, nosotros teníamos que 14, 15 años. Entonces también una influencia súper importante, ellas con su música y grupos como, no sé, Mata Hari y de Kirusa también, que allá en Chile también la gente los puede ahí chequear, conocer. Claro, son escuelas que yo tengo, imagínate, tengo 28 años y escuchar a esa gente cuando tenía, no sé, 15 años fue una influencia sin duda, una influencia. Y estar ahora con ella, bueno, pues fuimos amigos de Chile y también tocamos en Chile cuando ella fue, y estar acá en México con ella en su proyecto, estamos súper contentos, súper felices como de estar ahí generando nuestras melodías, compartiendo nuestros vocals. Ha sido súper, súper buena onda. Sí, eso me parece muy interesante, ¿no? Porque finalmente es una... Digo, Moyenei ha sido también parte de un movimiento muy importante, no solamente en Chile, sino que ya ha dejado huellas en México, ¿no? Entonces, ¿cómo ven eso? Bueno, yo creo que es producto del sacrificio también que ella ha desarrollado en su carrera musical, porque ella en Chile ganaron muchos premios importantes de la cultura. El APES, el Altazor, y estuvieron nominados a los Grammy, a los MTV Video Music Awards. También, ahora nuevamente, otra vez nominación a los Grammy, Moyenei, con Café Tacuba y otro Ruco Pachucote, también de Maldita Vecindad. Y bueno, para nosotros es todo un sueño hecho realidad, en realidad, porque nosotros éramos seguidores de Mama Soul, que es la banda que conformaba, como decía aquí mi compañero Daru, en Chile, de puras mujeres. Y bueno, en Chile yo también he trabajado con otra vocalista de ella que también canta increíble y que son como la... ¿cómo se diría? From Woman. From Woman del Soul R&B chileno, que iniciaron este estilo con una puesta en escena, visual y en todos los sentidos así muy potente. Claro, oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola? Te va a ti, ¿no? ¿Quién le iba? A ver. A ti. Creo que yo. Ya. Aquí, ahora a ver, vamos a pues ir. Vamos con una rola de Curi. A ver, Curi, ¿qué onda? Mira, una canción un poco más suave a lo que ya han escuchado. Se llama Sinfonía. Hace alusión a la tierra, lo hermoso de la tierra, que a veces no nos damos cuenta y no las vemos y votamos un papel sin darnos cuenta. Y eso, Sinfonía. Pues recuerden, estamos aquí con Daru y Kuri y regresamos en un momento. Fabulosa sinfonía es la tierra, gira, gira y nos da la vida. Su corazón late más fuerte si no se respeta y pasa sobre ella. Jamás pensé oír y sentir su hablar de tan cerca, se nos va la vida. Tiene su propia forma de expresar y nos reclama, pide ayuda sin parar. Escucha el llamado de la tierra, una belleza como ella está llena de guerras, de dolor, donde no se respeta, donde no se respeta. Escucha el llamado de la tierra, una belleza como ella está llena de guerras, de dolor, donde no se respeta, donde no se respeta. Tiene un espejo grande, se ve desde el cielo, que agarra vida cuando sopla el viento, perdida en su profundidad y sus extremos. Ella busca el silencio con sus tesoros brillando sin miedo. Escucha el llamado de la tierra, una belleza como ella está llena de guerras, de dolor, donde no se respeta, donde no se respeta, donde no se respeta. Una belleza como ella está llena de guerras, de dolor, donde no se respeta, donde no se respeta. Escucha el llamado de la tierra, una belleza como ella está llena de guerras. Oh, oh, oh, oh. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos a Música Híbrida, muy contentos de tener a Daru y a Kuri, estos dos proyectos chilenos que, bueno, como han estado oyendo, pues incursionan en el soul, incursionan en el hip hop, incursionan en el reggae también. Entonces, son dos proyectos que vale la pena escuchar, échenle una oída y pues bueno, si pueden apoyarlo descargando, comentando. Precisamente, a ver, Daru, rápidamente, ¿cuáles fueron los problemas para gestar este disco que tienes ahora? ¿Es tu primer disco? Es mi primer disco, sí, mi primer y único disco que tengo hasta el momento, sí. ¿En qué año se dio? En el 2010 terminamos de grabar el disco y salió al aire, por así decirlo, lo parí en el año 2012. ¿Y quién te ayudó a procesarlo? ¿Tú produces todo o quién te ayudó con todo este proceso de grabación? Ernesto Duboy, que es un bajista, como te contaba adelante, un gran bajista chileno. Él fue el productor musical del disco, y yo las letras y conceptos y melodía y todo lo otro. ¿Y quién hace el trabajo? Porque veo que hay un trabajo muy padre en cuestión de imagen. ¿Quién te hace, quién te realiza todo el diseño y todo ese menester? Bueno, eso lo trabajé con mucha gente, también hay un poquito de mí ahí, también en los videoclips he trabajado con ahí la gente puede chequear los videoclips en YouTube, Daru Soul, con Juan Pablo Molina, el video de Solo Tú, Álvaro Avernu, el video Tu Calor, y La Tranquera en el video de Pa' Que Se Sienta, que fue el primer videoclip que hice. ¿Y cómo te fue con este video? Porque el video es muy sugestivo, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha respondido la gente en cuestión de eso? Y eso me va a permitir, que hablábamos hace rato, de preguntarles si hay una apertura. Realmente, bueno, yo tengo la idea de que Chile es una sociedad abierta. ¿Cómo está la sociedad chilena en ese sentido? ¿Cómo ha recibido tu video en este juego de erotismo de hombre con hombre? Siento que, bueno, las críticas que he tenido con respecto al video han sido súper positivas. La estética del video también juega un rol fundamental, que es un video súper elegante, no es un video chabacano ni nada. Y las críticas que he tenido han sido súper positivas, pero también siento que existe en Chile como el doble juego, el doble discurso, por así decirlo. Que, claro, vivimos en una sociedad súper liberal, o cada vez más liberal, cada vez más abierta de mente, pero en el cotidiano, en el día a día, tampoco se ve tanto esa apertura. También hay sectores que están ahí en contra de todo y en contra de boicotear cualquier libertad de expresión que haya. Pero yo soy optimista y siento que vamos nosotros los jóvenes, y cuando me refiero a nosotros los jóvenes me refiero a una mentalidad joven, a un espíritu joven, a un alma joven. Siento que nosotros somos los encargados de ir evolucionando y siento que para allá vamos, de poquito, pero para allá vamos. Rápidamente, ¿en dónde puede localizar la gente tu material? ¿Dónde te puede seguir? Redes sociales. Fanspage, Daru Soul, ahí en Facebook. Y pueden descargar mi disco en www.portaldisc.com/Daru. Ahí descargarlo libremente el disco. Y pues ahora vamos con Curi. A ver, Curi, rápidamente, ¿qué onda? ¿Cuáles fueron los menesteres para hacer este producto que nos estás mostrando? Bueno, para hacer las canciones, las rolas, bueno, como te decía, la inquietud que nace de mi niñez, el trabajo con la gente, el decir cosas. Y bueno, este disco lo produje yo mismo con Sebastián, mi compañero guitarrista, que juntos conformamos la banda Voz de Enlace, en el cual ya en YouTube hay muchos videos también, Voz de Enlace y Curi Rosales. Y bueno, al tiro paso el dato, Fans Page y Curi también. Y eso, siento que, hablando del trabajo de mi compañero aquí, Daru, siento que la gente hace, o sea, dice que le gusta o no dice que le gusta, pero sí vio, pero no opina al respecto del video, de la temática que tiene este video, que es una temática homosexual, así, neta. Siento que la gente igual está creciendo, está avanzando esta apertura en Chile, por lo menos, de a poco, porque es un país, como hablamos hace un rato, de la historia, que ha sido súper trastocada y súper represiva, reprimida, o sea, y la policía en Chile, en Santiago, está en todas partes, tú das vuelta a la esquina, a cuatro pasos, está la policía, caminas a otra cuadra, policía, policía por todas partes. Entonces siento que con lo que está pasando y con lo que se han visto en otros países también, está creciendo, se está abriendo la mente, se está abriendo. Con respecto a lo del material, ¿cuántas canciones tiene tu disco? Este disco conforma 5 canciones, pero cada canción tiene su sentido bien especial y eso, que la gente lo escuche y que se sienta parte de lo que hace uno también, así como uno también se siente parte a través del contenido. ¿Y qué les parece, ya para terminar, qué conclusión sacarían en estos 2 días que han estado aquí en México? ¿Cuál sería la apreciación que tienen? Yo sé que es muy apresurado, o sea, realmente no se puede tener toda una generalidad cuando tienen 15 días de estar aquí, pero digo, ¿cuál sería esa sensación? Más bien sería esa la pregunta, ¿cuál es la sensación de estar viviendo en esta capital que es inmensamente grande? A ver, Daru. Tenemos la fortuna, por así decirlo, de que nos estamos quedando en un lugar en casa de Moyenei. Estamos ahí trabajando y ensayando junto al proyecto de ella. Y estamos en un lugar súper mágico. Estamos en Tepoztlán, un poco alejados de este sistema de DF tan grande, ¿no? Tan ciudad. Y estamos súper ricos, súper tranquilos ahí, viendo qué pasa. Nos encanta México, la gente está súper amable, está súper linda. No sabe, me encantaría quedarme por mucho tiempo, sí. Pero también ahí estamos viendo, tanteando, probando, conociendo. estamos con el alma abierta, por así decirlo. Pero me encanta México. ¿Y por acá qué onda? Bueno, de que llegué acá, como llegamos casi directamente a Tepoztlán, me pareció demasiado encantador, demasiado gentil la gente, y eso no se ve, por lo menos en Chile, que tú caminas por la calle y saludas y te miran al ojo y te saludan, que eso no se ve, solamente se ve en los barrios donde tú conoces la gente. Pero imagínate, llegamos acá y me ha sorprendido. Ahora falta recorrer un poco aquí el DF, pero bien, tranquilos, sin temores, estamos súper seguros, tranquilos, ni un rollo, ni un pedo, como se dice, ni un pedo. Oigan, pues qué bueno, pues la verdad es que les agradezco mucho que hayan tomado la entrevista para Música Híbrida. La verdad que encontrar estos proyectos nuevos, sobre todo que pues ahorita por las cuestiones de producción pues no podemos salir a países porque saldría demasiado caro, pero la verdad es que encontrar proyectos como los de ustedes, que como jóvenes que están proyectando sus propias expresiones, que creo que es lo que vale mucho la pena. La verdad es que se los agradezco también mucho de corazón, y bueno, y esperemos que pronto ya entre ustedes empiecen a manejarse más para las presentaciones. Y bueno, pues vámonos con... Quiero agradecerte Orlando, a ti, por que se haya dado esta instancia de poder comunicar nuestro sentido de la vida también un poco, y eso, agradecerte desde la protección para ti desde lo más alto. gracias. Igualmente, la verdad es que las vibras se notan, y bueno, aquella vez no pudimos platicar más a fondo. Ajá. Pero pues bueno, la verdad es que ya estando aquí platicamos un poco más del proyecto, presentando su material, y pues para mí es más que honroso y bueno, honorario, ¿no? Prácticamente. Entonces, pues vámonos con una rola, Daru, a ver, ¿con cuál vamos? Quiero invitar a toda la gente a que escuche Somos Luz, que es el single que cierra este disco, el cuarto single, que espero que también ahí grabar un videoclip ahí por Tepoztlán con Somos Luz, así que los dejo, Somos Luz. Recuerden, esto fue Música Híbrida, quien condujo y quien estuvo con ustedes es Orlando Canseco. También chéquenos ahí en redes, comenten, pues si pueden comentar ahí. No tenemos una interacción directa, pero pues ahí cualquier comentario que pongan, pues la verdad será bien recibido. Críticas, autocríticas, mensajes, correcciones y todo el rollo, pues ahí están bien aceptadas para la página, y ahí tenemos... hay un cuadrito donde pueden hacer todo esto. Así que nos despedimos. Muchas gracias, Daru. Muchas gracias, Kuri. Gracias a ti. Y pues los dejamos con esta rola y nos vemos para la siguiente sesión. Muchas gracias. Eso. Gracias. Saludos. Voy cantando, voy soñando, respirando, respirando, como una luz que va buscando un espacio en tanta oscuridad. Voy cantando, voy soñando, respirando, respirando. Oye, el latido va fecundando, dentro del alma su huella va dejando. En el centro del pecho brotando como luz, van naciendo los latidos, van pulsando en tu pecho. Por la calle, por los lugares, gente viene, gente va, gente de aquí para allá, luchando, soñando, gente caminando los caminos por donde voy pasando. Somos vida, somos pueblo, somos tierra, somos luz, somos creación, bendición pa' toda mi gente. Vamos pa' adelante, aunque nos cueste. Wow, oye, conciencia de tomar, si siguen destruyendo todo esto se va a acabar. La tierra viva está cansada de tanto abuso que ellos nos dan. En el centro del pecho como luz, van haciendo los latidos, van pulsando en tu pecho. De lo profundo cantaré de mi alma, yo transmitiré a través de este canto, soñaré imaginando el viento, me elevaré, elevando, elevando, elevando, elevando, trabajando en el camino pa' los sueños ir concretando en el centro del pecho. Va brotando como luz, van naciendo los latidos, van pulsando en tu pecho. Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida, la nueva forma de hacer música.